cayendo en espiral directo a tu corazón. Algo esencial me sustentará. Esa grata sensación de tu cuerpo y dolor, puedo sentir la profundidad de tu ser.